y hasta vos jodes con eso. Pensás en la Argentina, pensás en el progreso. Arreglate con los yanquis porque son los más honestos. Que querés, Saddam era un machista. Pobrecita, las mujeres en Irak no podían ni votar. Y si llegaba a llegar un yanqui fachero, copado, con auto, con aire acondicionado, no podía ni mirar. De esa voz no gusta, de esa voz no le gusta nada. De esa voz no le gusta, de esa voz que le gusta. Manda misiles y manda balas y todo sin sacar tajada. Si en el desierto no crece nada, tan solo por la paz y por la democracia. Gracias por ser amigo de Bush. Gracias por ser amigo de Bush. Ay, gracias por ser amigo de Bush. Gracias por ser amigo de por ser de izquierda y piquetero como De Niro, como Lula, que era torneo. Gracias por ser amigo de Bush. Saludar a la vecina y viajar dentro de Bush. De esa voz no le gusta, de esa voz no le gusta nada. De esa voz no le gusta, de esa voz que le va a gustar.